Mundial de Paz y Crecimiento Personal. Programa a cargo del Padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad, por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el Padre Álvaro Jiménez. Apreciados oyentes, el tema que vamos a tratar hoy es la psicología y el arte del perdón. Perdonar, dice el Real Diccionario de la Academia Española de la Lengua, es remitir la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa que toque al que redime. Aquí no estamos tratando de las deudas temporales, sino de las injurias o heridas del alma, causadas por alguien que lesiona nuestros derechos a la vida, a la honra, a la fama, a los bienes y posesiones propias o de las personas allegadas a nosotros. La definición es, a primera vista, sencilla, pero conviene analizar algunas características y precisar algunos matices propios de este complicado proceso del perdón. Primero, perdonar es un acto de la voluntad, no de la sensibilidad. Yo condono una deuda pecuniaria cuando quiero y a quien quiero. Igualmente perdono una ofensa o injuria mediante una decisión libre de mi voluntad, aunque no sienta ninguna simpatía por el ofensor. Más aún, a pesar de que experimento una casi irresistible antipatía, estoy ardiendo en cólera contra él, siento unos deseos de venganza que casi me arrastran a actos violentos de retaliación. Y en medio de ese torbellino emocional, yo puedo controlar mis emociones y otorgarle un sincero perdón a quien me ha ofendido. La voluntad humana es la reina que manda en el palacio de nuestra personalidad. Ella puede ratificar una y otra vez su decisión de perdonar y volver a firmar su decreto de amnistía al ofensor, aun entre los murmullos de protesta de la sensibilidad herida. Segundo, el perdón es compatible con sentimientos de ira y aun con brotes o impulsos de odio contra el agresor. La rabia y el perdón pueden habitar en el mismo corazón. El recuerdo de una atroz injuria, de una profunda humillación o de una gran injusticia nos golpea con la insistencia de un ariete y el huracán que levanta tal recuerdo vuelve tercamente a atizar las brasas de la rabia o aún del odio que se creían ya extinguidas por el perdón sincero. Por lo tanto, no hay que extrañarse ni desanimarse si eventualmente y hasta con cierta periodicidad tales sentimientos brotan en nuestra naturaleza sensible. Tercero, perdonar es todo un proceso. Muchas veces el perdón no se logra con un acto repentino. Es absolutamente utópico esperar que un acto de la voluntad logre apagar totalmente el fuego de los sentimientos agresivos. No se puede restaurar una delicada pintura de porcelana en un minuto con un pegante mágico. No se puede borrar de un plumazo de manera total y repentina todo lo sucedido, ni anular de un plumazo las consecuencias tal vez perdurables o irremediables del daño causado. Toma tiempo cicatrizar una herida, esperar a que las células muertas sean reemplazadas por las células nuevas y los tejidos macerados o cauterizados se regeneren. Somos simples seres humanos, no ángeles bajados del cielo. Y como seres humanos tenemos un cerebro que recuerda la injuria recibida y un sistema nervioso autónomo que excita nuestro organismo y unas glándulas endocrinas que secretan hormonas y liberan una enorme cantidad de energía físico-química. La hipófisis, las glándulas suprarrenales, el páncreas, el hígado, las gónadas, todo el sistema endocrino interviene en ese complejo fenómeno emocional que experimentamos y que llamamos cólera, agresividad, rencor, odio. La respuesta de relajación que tranquiliza nuestro organismo y nos retorna al país de la paz interior está gobernada por la acción de la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo y no se produce instantáneamente. Más aún, la excitación vuelve a presentarse una y otra vez por el influjo cerebral del recuerdo, la fantasía, como brota la mala hierba en un jardín. Gradualmente, poco a poco, se irán silenciando las voces de protesta. Todavía usted se siente herido y aún furioso, pero su odio va desapareciendo. Finalmente, también su rabia se ha evaporado. Es la aurora de un nuevo día. Usted va aproximándose a la meta del perdón total. Cuarta, el perdón es una decisión libre. Solo la persona que ha sido ofendida puede otorgar el perdón. Un perdón impuesto a presión, obligado, no es verdadero perdón. Te perdono porque quiero perdonarte. Nadie me lo manda, nadie me lo puede imponer. Quinto, el perdón es un triunfo del amor sobre el odio y la venganza. Con razón se ha dicho que el perdón es la venganza de las almas nobles. Quien perdona, reconoce que tal individuo lo ha ofendido, pero tiene conciencia de que el ofensor también es un ser humano y por lo tanto imperfecto, falible, pecador. No es una basura, sino un simple ser humano, pecador, pero capaz de regenerarse y de corregirse. Usted ha triunfado con el amor, aunque el otro no pueda o no quiera aprovechar. Usted ha hecho un acto de fe en la fuerza del amor, aunque esté corriendo el riesgo de que su perdón eventualmente pueda ser mal interpretado y no correspondido. Pero el perdón acrecienta el respeto hacia uno mismo, la confianza en las propias potencialidades y la autoestima. Toda persona merece respeto y tiene razón al exigir que sus derechos sean respetados. Sus derechos han sido violados, pero al perdonar, comprueba vivencialmente que su capacidad de amar triunfa sobre su capacidad de odiar. El perdón libremente otorgado es un paso gigantesco hacia la verdadera libertad interior. Perdonar produce una indescriptible satisfacción y una paz inigualable en lo más profundo del alma. Al perdonar al enemigo, uno está sanando su propio corazón. imitaciones y falsificaciones del perdón verdadero. Veamos ahora lo que no es el perdón, para distinguirlo de otros conceptos parecidos. Primero, perdonar no consiste en negar ni reprimir. La rabia reprimida escapa a nuestro control consciente. En cambio, los sentimientos que se reconocen permanecen potencialmente bajo nuestro control. Los sentimientos que se reconocen permanecen potencialmente bajo nuestro control. El primer paso para controlar los sentimientos agresivos como la ira, el rencor, el odio o los deseos de venganza es abrirles serenamente y de par en par las puertas de la conciencia y reconocer con tranquilidad: estoy furioso con fulano, esto es intolerable, siento terribles deseos de vengarme y mostrarle quién soy yo. Olvidar no es reprimir ni negar. Generalmente tales mecanismos de defensa son maneras poco saludables para manejar la agresividad y los deseos de retaliación, especialmente tratándose de heridas muy profundas. Es casi imposible que una mujer olvide la acción de su padrastro o del tío que la violó cuando era niña, o que un hombre olvide que su esposa lo traicionó con el mejor de sus amigos y en su propia alcoba matrimonial, abusando de su confianza y hospitalidad. Las heridas que no nos atrevemos a recordar se pueden convertir en un foco de infección purulenta, de muy difícil sanación, allá en las profundidades de nuestro inconsciente. Segundo, perdonar significa olvidar. Pon mucho cuidado a lo que voy a decir porque puede aclararte algunos conceptos importantes. La trillada frase, perdono pero no olvido, perdono pero no olvido, puede resultar ambigua. Puede usarse simplemente como un camuflaje para encubrir los sentimientos de rencor y los deseos ocultos de venganza de quien en realidad no ha perdonado o no quiere perdonar. Sería en tal caso una careta para encubrir y disimular el trasfondo de mezquindad o posiblemente de una actitud vindicativa. Perdono, pero no olvido. En este caso significa, no quiero perdonar. Pero si se analiza a fondo, esta expresión, perdono, pero no olvido, puede tener un sentido válido, como una formulación de un fenómeno simplemente normal y muy humano. ¿Qué quiero decir? Perdonar a alguien no significa olvidar la acción injusta o malintencionada con que el otro nos lastimó. Tal olvido podría llamarse amnesia, o negación, o represión. Más aún, no se puede perdonar una acción que ya se ha olvidado, sino que el perdón recae precisamente sobre la injusticia ajena de la cual uno tiene conciencia, la recuerda. Por el contrario, una vez que hemos perdonado, adquirimos una nueva libertad para olvidar. El olvido es entonces una señal de salud, no una treta para evitar la cirugía espiritual. Podemos olvidar porque ya estamos curados. Lo que importa verdaderamente es que tenemos el poder de perdonar lo que todavía recordamos. Hasta se podría en algunos casos hablar de un recuerdo redentor, como el que celebramos los cristianos en el misterio pascual. Recordamos la muerte espantosa de Jesús en la cruz, con la memoria clara del pasado, pero sin rastro de resentimiento. Por el contrario, bajo una nueva luz de triunfo, de gratitud, de liberación, de perdón o de amor. Tercero, el perdón es algo más que la simple aceptación del otro. La aceptación consiste en respetar al otro como persona humana que tiene derecho a ser como es, a vivir su propia vida, a desarrollar sus cualidades, a obrar con libertad, siempre que no lastime los derechos ajenos ni estorbe el bien común de la sociedad. Eso es aceptación. No debe confundirse la aceptación con la debilidad, con el relativismo ético, ni mucho menos con una ilimitada tolerancia frente a la injusticia y los abusos de la libertad. Se acepta a una persona por el bien que en ella se percibe y a pesar de sus defectos y limitaciones. Pero el perdón tampoco es sinónimo de la simple aceptación. Se perdona a una persona precisamente por lo malo que percibimos en ella y por el mal que nos ha causado, no solamente por el bien que hay en ella. Cuarto, perdonar no significa excusar la injusticia. Excusamos a alguien cuando admitimos que no hay razón para inculparlo. Lo perdonamos cuando reconocemos que ha obrado con malicia y nos ha hecho daño. Excusamos porque comprendemos que el individuo no fue plenamente responsable de las heridas que nos ha causado. Tal vez su mal comportamiento es al menos en parte debido a factores genéticos que al combinarse le jugaron al individuo una mala pasada, o al ambiente de un hogar desavenido y miserable, a los pésimos modelos de identificación que tuvo, a los falsos valores que le inculcaron, en fin, a tantos condicionamientos psicológicos negativos. De ahí brotan los accesos de agresividad descontrolada, los impredecibles altibajos emocionales, la conducta egoísta que lastima inmisericordiamente los sentimientos ajenos. Mediante un esfuerzo de empatía, lograremos una mayor comprensión. Pero perdonar es algo más que comprender. Perdonamos principalmente los comportamientos que a nuestro juicio no admiten justificación, o sea, aquellos que escapan a nuestra comprensión. Quinto, para perdonar tampoco es preciso justificar al malvado ni tolerar su malicia. El perdón puede extenderse casi ilimitadamente, como el manto azul del firmamento que cobija a todos los seres humanos, buenos y malvados. Pero no es posible ni conveniente aguantar y tolerar todas las injusticias, las violaciones, las calumnias, los maltratos, los irrespetos, la falsedad, los fraudes, los homicidios. Mientras el perdón sana las heridas del corazón y contribuye a la convivencia humana, la tolerancia extrema y el permisivismo destruyen la propia autoestima y convierten a la sociedad en una jungla en que impera la ley de la lucha por la supervivencia del más fuerte. Y muy importante, es obvio que perdón no es sinónimo de impunidad. Deber gravísimo de la autoridad es velar por los derechos de los ciudadanos, defender a los inocentes, castigar a los criminales. Si Colombia está como está, en grandísima parte hay que atribuirlo a la inoperancia de los organismos y personas responsables de administrar justicia, a la lenidad de las leyes penales, a los jueces venales, a condenas irrisorias para crímenes y genocidios atroces, vergonzosa impunidad que clama al cielo. Séptimo, finalmente, no se debe confundir el verdadero perdón con ciertas estrategias manipulativas con apariencias de perdón. Hay perdones que se otorgan para humillar al agresor con apariencias de magnanimidad. Hay un cierto orgullo secreto superior a los demás, despreciarlos en el mismo acto del perdón. Es la actitud del fariseo de la parábola: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, y tampoco soy como ese cobrador de impuestos que está ya tirado en el suelo en la puerta del templo. Oyente, si eres un buen cristiano, todos los días elevas al Padre de los cielos la oración que Jesucristo nos enseñó. En ella le pedimos: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Padre, enséñanos a perdonar a nuestros familiares, a nuestros jefes y compañeros de trabajo, a nuestros subalternos, que comprendamos y perdonemos a nuestros hermanos como tú nos perdonas, que los aceptemos tales como son, para que puedan ser mejores, que los ayudemos a crecer con un amor lleno de comprensión, como haces tú con nosotros. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal. Thank you.